Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de la Biblia, con el propósito de aprender lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pagini. Soy pastor de la iglesia Adonai en la ciudad de Norwalk, aquí en California. Para iniciar nuestro estudio de esta ocasión, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la dirección de Dios por medio de la oración. Nuestro Padre Celestial, es a esta hora que pedimos tu dirección, pedimos tu compañía y pedimos tu sabiduría. Y que al enfrentar estos textos en la vida de Job, podamos entender un poquito del propósito que tenías para él. Y que de esa manera podamos aprender cómo enfrentar los momentos difíciles en nuestra vida y tener esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el tema de hoy que vamos a iniciar se lleva como título Indicios de Esperanza. Hemos estado estudiando al libro de Job y quisiera leer para ustedes primeramente el capítulo número 13, versículo 16 del mismo libro. Y dice, y él mismo será mi salvación porque no entraré en su presencia el impío. Mis queridos amigos, el libro de Job es la historia de un hombre que sin haber recibido o sin haber hecho ninguna falta delante de Dios, sin haber sido causa de problemas, recibió dificultades que afectaron a su familia, afectaron su negocio, afectaron su salud y afectaron las relaciones que él tenía con su esposa y con sus amigos. Pareciera ser de que muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones parecidas, situaciones en las cuales sin deberla ni temerla, sufrimos causalidades que no tienen que ver nada con nuestras acciones. Y eso nos causa problema, nos causa angustia y desesperanza. Hace mucho tiempo, en el año 1874, una jovencita de nombre Annie sufrió la pérdida de su madre. Y viendo su padre, que ahora ella, junto con sus hermanos, tenían que ser cuidados por él, se dio a la tarea de cuidarlos, pero pronto se dio cuenta que no podía hacerlo. Uno de los problemas era que la pequeña Annie había sufrido un accidente y ese accidente le había causado la ceguera. Había adquirido una infección y había dañado completamente su vista. Después de algunos años, Annie fue puesta en un orfanatorio, junto con sus hermanitos. Uno de sus hermanos tuvo un accidente en la cadera y después, al poco tiempo, murió. Annie empezó a crecer con una amargura, con un dolor en su corazón, porque cosas malas le pasaban una tras otra tras otra. Empezó a rebelarse, empezó a actuar agresivamente, hasta el punto en que la tuvieron que poner en una jaula. Muchos decían, esta chica no tiene esperanza, es el único lugar donde puede estar segura. Pero a pesar de que la demás gente que atendía el orfanatorio pensaban de que Annie pertenecía en la jaula, había una enfermera, una ancianita, que se preocupó por Annie. Y bajaba ahí al sótano donde estaba la jaula donde Annie estaba guardada. Y día tras día, sin que Annie se diera cuenta, le ponía brownies. El olor de estas golosinas atraían a Annie de tal manera en que las encontraba a pesar de que no podía ver. Ella no sabía quién se las traía, pero día con día, cada vez de que esta ancianita horneaba esos brownies, esas golosinas de chocolate, esta chica con el olor iba comiendo los brownies. Poco a poco, esa actitud negativa, esa agresividad fue menguando. Y poco a poco se fue terminando en su corazón ese enojo, esa negatividad que tenía y esa agresión. Al paso del tiempo, Annie se dio cuenta quién era quien le traía los brownies. Porque ahora empezó a comunicarse. Ya los gruñidos y los gritos se terminaron y ahora ella empezó a platicar con esta enfermera. Al paso del tiempo, Annie, a pesar de que era invidente, se convirtió en asistente de esta enfermera. La historia nos dice de que esta Annie, de apellido Sullivan, se convirtió en la que tomó cuidado de Helen Keller cuando estaba en ese lugar. Annie encontró esperanza. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 28, dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero pareciera que eso era completamente opuesto a la experiencia de Job. Porque antes de que él se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya tenía sus amigos que le estaban dando consejo y ya tenía su esposa que le decía: maldice a Dios y muérete. Pero sin entender el plan de Dios, no solamente sus amigos le mintieron a Job porque le decían que sus problemas eran causa de su pecado, sino que también le mintieron poniendo palabras en la boca de Dios, como que realmente era la palabra de Dios que ellos estaban diciendo. Pero Job responde así: porque ciertamente vosotros sois fragadores de mentira, dice el capítulo 13, versículo 4, sois todos vosotros médicos nulos. Aunque esa versión suena un poco interesante, me gusta más la Nueva Traducción Viviente, que dice: como médicos son ustedes matasanos inútiles. En otras palabras, estos amigos de Job que quisieron darle, no sé si consuelo, pero quisieron darle la realidad, Job se dio cuenta de que las palabras de ellos no tenían absolutamente nada que ver con sus problemas. Al contrario, eran solamente palabras que no tenían ningún propósito ni sentido, y mucho menos iban de acuerdo a la voluntad de Dios. El libro de Job nos muestra un contraste entre lo que era el conocimiento humano y la verdad acerca de Dios y sus propósitos. La realidad que Job entendía era de que él no comprendía totalmente la razón de sus problemas, pero reconocía que sus amigos no sabían lo que estaban diciendo, que lo que decían era una mentira. Job reconocía que su única esperanza estaba en Dios. Y este es el propósito de la lección en esta ocasión: de que aprendamos a reconocer de que en medio de todas las voces que nos hablan, en medio de todos los momentos que nos rodean cuando estamos en problemas y dificultades, en medio de esta vida de ajetreo y de problemas, en medio de situaciones políticas que no podemos controlar y de injusticias que se realizan día con día en la sociedad en que vivimos, tenemos la oportunidad de recordar de que en medio de todo ese ruido existe la voz apacible de Dios que todavía nos llama y nos dice: todavía estoy acá, tienes una esperanza, todavía puedes confiar en mí y ten la seguridad de que mis propósitos van más allá de lo que tú puedes ver. La experiencia de Job nos enseña de que aunque no podamos entender lo que nos sucede en los momentos difíciles de nuestra vida, podemos confiar de que en el plan de Dios podemos tener esperanza. Y de que Dios, todo lo que hace, tiene un propósito para ayudarnos a conseguir y alcanzar el propósito que tiene diseñado para nuestras vidas. En la variedad de la creación de Dios, te formó a ti y me formó a mí para que cumplamos un plan especial. Dios nos diseñó como toda la naturaleza con un propósito especial. Y Dios utiliza las circunstancias de nuestra vida para moldearnos y prepararnos para alcanzar ese propósito especial. Al iniciar este estudio el día de hoy, durante toda la semana, que podamos alcanzar, es mi deseo, la esperanza en Dios que Él quiere que tengamos. Acompáñame a orar. Nuestro Padre Celestial, es la experiencia de Job una situación dura, una situación difícil. Pero Padre, ayúdanos a que como Job, en los momentos difíciles de nuestra vida, podamos recordar de que en medio del ruido de la gente y lo que escuchamos, podamos recordar de que tu voz, suave y apacible, nos da confianza y sobre todo esperanza de que hay algo mejor que nos espera. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, mis queridos amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de la Escritura con el propósito de aprender lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini de la Iglesia Adonai en Norwalk, California. Les invito a que me acompañen a orar en este momento antes de iniciar nuestro estudio. Nuestro Padre Celestial, a esta hora pedimos una vez más tu dirección, tu compañía y tu sabiduría, y que al estudiar estas poderosas palabras que aparecen en el libro de Job, podamos hacer de ellas un mensaje personal y una lección que pueda ayudarnos a ser las personas que tú quieres que seamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Job, y el tema del día de hoy es Aunque me matare. Tenemos una ventaja nosotros, de que sabemos el fin del libro de Job. Sabemos lo que Dios hizo en su vida. Conocemos la historia completa. Es más, sabemos cómo la Biblia completa termina. Pero tenemos una desventaja. Y esta desventaja es de que no sabemos cómo nuestra vida va a terminar. Teóricamente, conocemos las promesas de Dios. Sabemos que Jesús ya ganó la batalla contra el pecado. Sabemos que la victoria está asegurada. Pero ¿cómo reaccionamos cuando nuestra familia es tocada? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro trabajo está en dificultades? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestra salud está siendo probada? Es entonces cuando tenemos que aplicar las lecciones que el libro de Job nos enseña. Dice el capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. El libro de Job nos enseña en la historia de este hombre sufrido y lleno de valor un momento interesante. Y en este momento Job enfrenta una decisión. Y esta decisión tiene que ver con su reacción inmediata al consejo que le han dado sus amigos tocante a las dificultades que enfrentó desde el capítulo 1. Sabemos que sus hijos sufrieron la muerte, perdió su negocio, perdió sus posesiones, perdió su salud con una comezón irresistible. Y ahora Job tiene que hacer una decisión después de escuchar los comentarios de sus amigos. Y esta decisión es, ¿haré caso a lo que me dicen ellos? Que como aprendimos en el estudio anterior, eran mentiras. ¿O confiaré en Dios? Y esa es la misma decisión que tenemos que hacer nosotros, mis queridos amigos, cada vez de que enfrentamos una dificultad o un problema. Job había recibido consejos. El consejo de sus amigos era de que todo lo que le había sucedido era por culpa de su pecado y tenía que arrepentirse, tenía que cambiar su manera de vivir. Había recibido consejos también de su esposa, quien le había dado el consejo de que maldijera a Dios y muriera. Pero Job confiaba en su constante fidelidad a Dios, de tal manera que confiaba en que Dios iba a ser justo. No importa qué situación, qué problema él tuviera, sabía que Dios estaba obrando de una manera justa. Los hebreos tenían la idea de que nadie podía ver directamente a Dios, porque al ver la presencia de Dios, estando cara a cara con él, morirían, como fue el caso de Moisés, que Dios lo cubrió cuando estaba en la peña mientras estaba recibiendo las tablas de la ley. Job estaba dispuesto a morir por el resplandor de Dios al presentar su caso al divino juez. Él sabía de que había mantenido una vida de fidelidad a Dios y que no importaba lo que él estaba pasando, él tenía la plena confianza de que podía estar delante de Dios cara a cara. Sabiendo que no había consciente y deliberadamente violado los mandamientos de Dios, Job tiene la seguridad de que al presentar su caso al divino juez, lo encontraría salvación y justicia de parte de Dios y su misericordia. La fe de Dios en la cual estaba Job confiando. No era una fe que Job tenía no solamente firme, pero era una fe que no era ciega. Job sabía plenamente el poder de Dios, su misericordia y su amor. Job conoce la justicia de Dios. En cierta ocasión, un soldado de las fuerzas americanas, bajo la dirección del general Lee, había estado hablando mal acerca del general. Así que uno de los otros oficiales, que se había enterado de los sucesos, le fue a preguntar al general Lee: ¿qué opinión tiene usted, general, acerca de este soldado? La respuesta del general Lee fue: mi opinión es muy satisfactoria. Ahora, confundido, aquel oficial le preguntó: pero, general, ¿cómo es posible de que usted diga que su opinión es muy satisfactoria, si él ha estado hablando mal de usted? Le contestó el general: bueno, me ha preguntado mi opinión de él, no mi opinión acerca de su opinión de mí. Y esa es exactamente la situación en que Job se encuentra. Aquí Job sabía que no se trataba de lo que él había hecho. No se trataba de la opinión que él tuviera de Dios. Se trataba de la opinión que Dios tuviera de él. Y sabía de que no importaba cuál era su situación, Dios estaba obrando justamente. Job tiene la seguridad que Dios obraba justamente y en él confiaba plenamente, aún hasta la muerte. Pareciera que la lección de Job el día de hoy es de que muchas veces nosotros confiamos en nuestras propias acciones. Confiamos en lo que nosotros podemos lograr y conseguir. Es más, confiamos más en lo que hemos logrado en el pasado y pensamos que nuestro nombre y nuestra fama van a ser suficientes para el resto de nuestra vida. Pero Job tiene una realidad diferente. Y la realidad de Job es de que lo único que vale la pena es la justicia de Dios, es la misericordia de Dios, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y que no importa cuál sea nuestra circunstancia, cuál sea nuestra dificultad que enfrentemos en este momento, Dios siempre va a obrar justamente. La segunda lección es de que Job está dispuesto a estar delante de Dios sabiendo de que ha hecho las cosas bien. Esto nos muestra solamente, no solamente el carácter de Job, que sabe en dónde está parado, que sabe lo que ha hecho con su vida, pero también el valor de estar dispuesto a defender lo que él cree es justo. Ese valor que Job tiene para defender lo que él cree es justo está fundamentado en la misma justicia de Dios. Y es gracias a esa confianza, a esa esperanza que él tiene en la salvación de Dios, que él está dispuesto a estar delante de él. La próxima vez que sientas que no tienes el suficiente valor para hacer una decisión, la próxima vez que te sientas abrumado por todas las cosas que te rodean, recuerda que hay un Dios justo y misericordioso que está dispuesto a obrar en tu favor, que está dispuesto a darte una esperanza en los momentos difíciles, una esperanza que perdura por la eternidad. ¿Por qué no oramos? Acompáñame. Nuestro Padre Celestial, es a esta hora que confiamos en el poder de Jesús. Él estuvo dispuesto a que, a pesar de que nosotros hemos pecado y hemos cometido errores, Él vino a dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos vivir por Él el día de hoy. Y que esa esperanza se mantenga viva hasta el momento en que nos podamos ver cara a cara. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el propósito de enseñarnos a nosotros lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini de la Iglesia Adonai en Norwalk, California. Para iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la dirección divina por medio de la oración. Nuestro Padre Celestial, a esta hora una vez más, te pedimos que nos des la sabiduría que necesitamos para entender el mensaje de hoy, y que sea por tu misericordia que podamos aprender una lección que podamos poner en práctica el día de hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El mensaje de hoy está titulado Indicios de Esperanza. Hoy en día vivimos en una sociedad que habla de igualdad, pero pareciera que mientras más hablamos de igualdad, más divididos estamos. Cuando pareciera que el punto de los derechos civiles ha llegado a su posición más alta, pues hoy en día en el país de Estados Unidos hay un presidente de color, la desigualdad social ha alcanzado su punto más bajo. En la mente de muchos, la violencia es la única solución. Hay protestas, hay campañas de violencia, hay gente que está dispuesto a matar para que sean escuchados. Pero hay otras personas que piensan que la justicia va a ser obtenida porque el gobierno necesita hacer algo. La realidad es de que estamos en un mundo de pecado. Y el único constante que podemos esperar es de que va a existir la injusticia. Job experimentó la injusticia. Y experimentó la injusticia aún de sus seres más cercanos. La Biblia enseña que en este mundo la justicia solamente puede existir por una fuerza externa. Nada en este mundo puede lograr que haya una justicia plena. Tiene que ser algo de afuera, algo que venga de otro lugar que haga que el mundo pueda cambiar esta sociedad injusta en una sociedad justa. Debe haber una fuerza externa para lograr un cambio total. Ahora, eso no significa que debemos practicar la injusticia, porque la realidad es de que el cambio sucede una persona a la vez. Tampoco significa que los que han muerto o los que han sufrido antes de que esa justicia sea implementada no tienen esperanza, ¿o no? El apóstol Pablo nos muestra una idea interesante acerca de la justicia. Y dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 13, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Tenemos que recordar que la parte más importante del cristianismo no es en la cruz. La parte más importante del cristianismo es la resurrección de Jesús. Jesús pudo haber muerto mil veces, pero si no hubiese resucitado una sola vez, en nada tuviera fundamento nuestra fe. Es en la resurrección de Jesús que está fundamentada la esperanza del cristianismo. Y eso significa de que todo aquel que cree en Jesús tiene disponible la esperanza de la resurrección si es que enfrenta la muerte antes de la vida eterna. Aparentemente, en el tiempo en que Pablo escribe estas palabras a los corintios, había algunos cristianos que no creían completamente en la resurrección. Había un debate en que si realmente se experimentaría vida después de la muerte. Contrario a lo que Jesús enseñó, porque Jesús mismo dijo de que Él iba a resucitar. Jesús mismo resucitó a Lázaro. El capítulo 11 del libro de Juan nos muestra de que Jesús tuvo poder sobre la muerte. Y no tan solo el capítulo 11 de Juan, pero también el capítulo 5 de Marcos, Jesús devuelve la vida a la niña que había muerto en la casa de Jairo. Así que estas experiencias de Jesús y sus enseñanzas nos enseñan claramente, nos muestran claramente de que habrá una resurrección. Ahora los discípulos también enseñaron acerca de la resurrección. El apóstol San Pablo habla extensamente acerca del asunto. Y es más, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, Pablo nos enseña de que habrá una resurrección y nos da detalladamente cómo va a suceder y en qué orden van a resucitar los que creyeron en Jesús. Y empieza diciendo, no ignoréis como aquellos que no tienen esperanza. Y hablando de que Dios nos ofrece la esperanza. En la historia de Job, la resurrección es un punto sumamente importante. El versículo 16 del capítulo 13 de Job nos dice, esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, no podría estar delante de él. La palabra impío que aparece en este versículo, el hebreo está escrita en el original como la palabra hanef. Y hanef es la definición de alguien que no quiere absolutamente nada que ver con Dios. Alguien que es un pagano, alguien que no solamente no quiere saber nada de Dios, pero niega a Dios, ataca a Dios y ataca a aquellos que creen en Dios. Así que Job está haciendo una diferencia interesante aquí con esta palabra. Job está armando su caso para presentarlo delante de Dios. Y piensa Job de esta manera. Si Dios me da audiencia, eso es evidencia de que no soy un hanef. En otras palabras, le está diciendo a sus amigos que le decían que era causa de su pecado, que estaban pasando por esas condiciones. Él les dice, no, si Dios me da audiencia, eso significa de que yo no soy una persona mala. Eso significa de que yo puedo ser redimido. La segunda evidencia que da es de que si muero ante su gloria, tengo la promesa de la resurrección. Así que Job está preparando su caso delante del juez divino. Ahora, aunque en el tiempo de Job no se conocían las enseñanzas del Nuevo Testamento, ni las palabras de Jesús, ni las enseñanzas de los discípulos, Job tenía la seguridad de que su salvación dependía completamente de Dios. En cierta ocasión, un pastor fue a visitar a una ancianita de su iglesia. Y esta ancianita estaba sufriendo porque sus manos estaban afligidas por la inhabilidad de moverlas. Cuando este pastor llegó a su casa de esta ancianita y ve que sus manos artríticas la tenían sentada, el pastor con un tono de lástima la mira y le dice, hermanita, de seguro que siente mucho dolor. Ahora la ancianita voltea a ver al ministro y le dice, pastor, pero sabe, en estas manos no hay clavos. En esta cabeza no hay corona de espinas. En este cuerpo no ha sido traspasado por ninguna lanza. Ahora el pastor mira a la ancianita y se da cuenta de que esta ancianita, más allá de sus circunstancias, había encontrado la paz en Jesús. Había encontrado de que el sacrificio de Jesús era la esperanza que necesitaba aún en sus momentos de dificultad. Job sabía de que la resurrección, la esperanza aún después de la muerte, era algo que podía recibir con paz porque sabía que Dios le daría redención. Y esa era la esperanza de Job. Y es mi oración el día de hoy, que tú también puedas tener esa esperanza. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque aprendemos de la experiencia de Job, de que aún después de la muerte, aún después de enfrentar problemas, podemos confiar de que Jesús nos ha dado la esperanza de la resurrección por medio de su sacrificio. Y es en su nombre que te lo agradecemos. Amén. Una vez más, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. un espacio diseñado para el estudio sistemático de la Sagrada Escritura, con el propósito de enseñarnos lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini de la Iglesia Adonai en Norwalk, California. Quiero invitarles a que, para iniciar el estudio de este día, podamos encontrarnos con Dios por medio de la oración. Nuestro Padre Celestial, es a esta hora que pedimos tu dirección y compañía, y que al encontrarnos con las palabras del libro de Job y su experiencia, podamos encontrar la esperanza que tú nos ofreces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esperanza antes de comenzar el mundo. Con la información que tenemos acerca de la vida de Job, podemos ver de que Job había comprendido los propósitos de Dios. No sabemos cómo fue que Job adquirió esta información, pero lo que sí sabemos era de que Job, sin lugar a duda, era un hombre que buscaba tener una relación personal con Dios. Tan así de que lo vemos ofreciendo sacrificios en caso de que sus hijos hubieran pecado. Job está constantemente buscando esta relación con su divino Salvador. Y ahora, en los momentos difíciles de su vida, tiene la plena confianza de que Dios está a su lado. Es increíble la firmeza de su fe y su obediencia. La única explicación que podemos encontrar es de que Job tenía una esperanza que había encontrado en Dios a través de su vida. Cada experiencia de la vida de Job había plantado en él una semilla que ahora, en los momentos más difíciles de su vida, estaba dando fruto. Un fruto que iba a satisfacer todas sus necesidades. En el libro Deseo de todas las gentes encontramos esta frase que dice así: tan pronto como hubo pecado, ya había un Salvador. Es interesante pensar de que cuando Dios creó este planeta, cuando Dios puso a sus hijos sobre esta tierra, Dios había hecho provisión para la falla, para la desobediencia, para el pecado en estas nuevas criaturas. La sabiduría de Dios, que muchas veces es incomprensible para nosotros, está llena también de misericordia, de esperanza y de prevención. Y Dios, en su plan para la humanidad, previó de que la humanidad iba a caer en pecado. Y desde entonces, desde antes de que este mundo fuera fundado, ya había preparado un plan de redención. La Escritura nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios tenía dos cosas en mente. Número uno, que la posibilidad de la humanidad de caer en pecado era una realidad. Número dos, que la humanidad, una vez en pecado, necesitaría un Salvador. Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos creó con un propósito definido. Y el trabajo del enemigo es hacernos creer de que nunca vamos a poder alcanzar el cumplimiento de ese propósito, de que no hay redención después de la muerte, de que una vez que terminen nuestros días sobre esta tierra, ahí terminó nuestra existencia sin esperanza de una vida futura. Pero aún en las dificultades, Dios las utiliza para prepararnos de manera que podamos alcanzar el propósito que tiene preparado para nosotros. Y hay maneras en las cuales Dios nos prepara por medio de las dificultades. Es más, hay tres maneras en que Dios utiliza las dificultades que vienen a nuestra vida para prepararnos para alcanzar su propósito aquí en la tierra. La primera de estas maneras son las tribulaciones. Las tribulaciones, mis queridos amigos, son eventos, son situaciones diseñados por Dios. Son diseñados por Dios para enseñarnos a confiar en Él. Las tribulaciones son problemas que surgen inesperadamente. Es más, hoy en día, cuando uno compra una casa o tiene un auto y tiene una póliza de seguro que cubre en caso de accidente, cuando es un fenómeno natural, vientos o granizo o cualquier otro fenómeno natural que cause daños a nuestra propiedad, cuando uno pide que un representante del seguro venga a evaluar los daños, usualmente, cuando no fue causado por una persona, sino que fue causado por un fenómeno natural, en la póliza dice, "It's an act of God." Fue un acto de Dios. Así que las tribulaciones son situaciones que Dios diseña para enseñarnos a nosotros a confiar en Él. También Dios utiliza las tentaciones. Las tentaciones no son diseñadas por Dios, las tentaciones son diseñadas por el diablo. Pero aunque son diseñadas por el diablo, Dios las utiliza para enseñarnos a obedecer. Sí, la Biblia dice que nosotros caemos en tentación por nuestros propios deseos. Pero la realidad es de que el pecado, que fue diseñado por el enemigo para separarnos de Dios, él utiliza las tentaciones con nuestras propias debilidades, con nuestras propias tendencias, para que nosotros perdamos el objetivo de nuestra relación con Dios. Pero Dios lo utiliza, aún en las tentaciones, para ayudarnos a nosotros a obedecerle. Y tercero, Dios utiliza las transgresiones. Las transgresiones no son diseñadas por Dios ni son diseñadas por el enemigo. Las transgresiones son diseñadas por otras personas para hacernos daño. Pero Dios utiliza las transgresiones para enseñarnos una lección poderosa, para enseñarnos a perdonar. Así que cuando vemos cómo Dios utiliza estos contratiempos, nosotros podemos ver de que ya sea transgresiones, o sean tribulaciones, o sean tentaciones, Dios los utiliza para ayudarnos a completar el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Primera de Pedro 1:18 empieza diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Job experimentó las tres cosas, y Job sabía que su vida no terminaría así. Sabía que su vida estaba siendo pulida, estaba siendo preparada, estaba siendo completada en el plan de Dios para alcanzar su propósito. Y es mi deseo de que nosotros también podamos confiar en Dios de la misma manera. Que en medio de las dificultades, que en medio de la tribulación, podamos recordar que desde antes de que fuéramos creados, desde antes de que tuviéramos vida, ya Dios tenía un plan para nosotros. Y un plan de que a pesar de que falláramos, a pesar de que cometiéramos injusticias y pecados, podíamos tener la oportunidad de tener la esperanza de la redención y perdón de nuestras faltas. Y es eso lo que Job tenía bien claro. Sabía de que él tenía redención. Y es mi oración de que hoy podamos tener esa misma esperanza. Oremos. Nuestro Padre Celestial, hoy venimos a ti agradecidos, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de las tentaciones, a pesar de las tribulaciones y las transgresiones que enfrentamos día con día, podemos saber y tener la seguridad de que tú permites que eso venga a nuestra vida para que podamos ser quien tú nos hiciste para que fuéramos. Y hoy en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras con el propósito de enseñarnos lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su amigo el Pastor Rogelio Paquín. de la Iglesia Adonai en Norwalk, California. Para iniciar el estudio del día de hoy, como acostumbramos, les voy a invitar a que me acompañen en una palabra de oración. Nuestro querido Padre, es a esta hora que una vez más confiamos en tu misericordia, gracia y amor. Y es por eso que te pedimos de que seas con nosotros durante este estudio y que al enfrentar los textos que tenemos delante de nosotros en la experiencia y la vida de Job, podamos aprender a confiar con la misma fe y esperanza que él tuvo en ti. Y es ahora que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día están de moda mucho los programas de televisión y películas que tienen que ver con misterios y que tienen que ver con investigación. La ciencia y la tecnología ha facilitado que en la lucha por encontrar claves y llaves que puedan abrir algún crimen o alguna investigación y puedan solucionar un caso, han permitido que programas como CSI y algunos otros programas de policía y de investigación sean relevantes a la cultura en la cual vivimos. Y es interesante pensar de que en la Sagrada Escritura Dios ha dejado claves que nos ayudan a encontrar el caso que Él tiene en investigación en este momento. Y estas claves son dejadas para que nosotros podamos entender lo que Él tiene preparado para el fin de la historia. No solamente para mostrarnos el fin, sino para darnos confianza en que Él tiene control de la historia de este mundo. Porque es la historia, su historia. Y es en estas claves que podemos nosotros entender cómo Dios ha preparado, no solamente desde antes de la fundación del mundo, un plan de redención, pero también la manera en que Él nos redime y está dispuesto a ayudarnos día con día. La Biblia está llena de estas claves, que son llaves que nos ayudan a entender la esperanza que Dios quiere que tengamos en Él. Y vamos a partir desde el principio. Quiero invitarles a que me acompañen al libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Podríamos pensar y creer de que el capítulo 3 de Génesis es el capítulo más triste en toda la Biblia. Porque es ahí donde el hombre pierde su gloria. Pierde ese estado de perfecta armonía con su Creador. Y es ahí donde el pecado entra en la humanidad. Pero al mismo tiempo, Dios nos ha dado esta promesa. Este texto conocido como el protoevangelio o el evangelio primitivo muestra que en el plan de redención de Dios hay un redentor, hay un proceso de salvación, hay alguien que va a venir en contra de la serpiente y que la va a destruir. Y es esa promesa, esa esperanza que nos da la oportunidad de abrir la primera llave y ver la primera clave que Dios nos ha puesto en el plan de redención. Esta primera clave nos muestra la esperanza que Dios nos ha mostrado a través de la experiencia de Job. También el libro de Génesis nos muestra cómo este proceso de redención va a ser logrado. Y esto aparece en la historia, la siguiente clave aparece en la historia de Abraham con su hijo Isaac. Abraham había sido prometido un hijo y por muchos años esperaba. Pero el hijo llegó en la vejez. Y ahora Isaac es parte de la familia. La promesa había sido cumplida, la familia estaba feliz, pero vino la palabra de Dios diciéndole a Abraham que tenía que sacrificar a su hijo, a ese hijo esperado. Yo no sé cómo fue esa conversación con Sara en la noche anterior o el día en la mañana cuando salió temprano al sacrificio, diciéndole, esposita, pues sabes que Dios me ha dicho que hay que sacrificar a nuestro hijo. Posiblemente que no se lo contó, temiendo de que Sara, como había sido en el pasado, le diera mal consejo y fallaran las cosas otra vez. Pero lo que sí tenemos seguridad es de que Abraham obedeció la voz de Dios y llevó a su hijo al monte. Y estando en el monte, Isaac hizo la pregunta. Había visto a su padre ofrecer sacrificios en multitud de ocasiones. Llevaban la leña, iban con el fuego. Estaba todo listo, pero ahora Isaac hizo la pregunta más lógica que podía haber hecho. Papá, todo está completo. ¿Dónde está el cordero? El libro de Génesis, en el capítulo 22 y versículo 8, dice: Y respondió Abraham a la pregunta de Isaac: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Isaac había visto muchas veces a su padre ofrecer sacrificio, pero lo que menos él pensaba de que él iba a ser el cordero. Algunos dicen que Isaac tenía más o menos entre 17 y 18 años y Abraham estaba cerca de los 100. Cuando Abraham trató de colocar a Isaac en el altar, sin duda que pudo haber habido una lucha donde Isaac fácilmente pudo haber vencido a su padre. Pero esto nos da una clave interesante acerca de la vida de Abraham, de que él había confiado en Dios y esa confianza se la había transmitido a su hijo. De que en el momento en que le dijo: Hijo, tú eres el sacrificio, Isaac voluntariamente se colocó en el altar para ser sacrificado por su padre. Pero Dios, en ese momento, antes de que el cuchillo cayera, proveyó el cordero. San Juan capítulo 1, versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como Dios proveyó el cordero en la historia de Abraham e Isaac, también proveyó el cordero para nuestra redención. Y en el altar del sacrificio que restauraría a toda la humanidad, también fue un hijo el que estaba por ser sacrificado. Pero ahora no fue el de Abraham, ahora fue el Hijo de Dios, sin pecado y sin mancha. El apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie pues será justificado. Mis queridos amigos, aquí encontramos una clave más, de que por más cosas buenas que pretendamos hacer, jamás vamos a lograr obtener nuestra redención. Jamás nuestra esperanza en nosotros mismos va a alcanzar ningún valor. La única esperanza que permanece es la esperanza que tengamos en el sacrificio de Jesucristo como el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, dice así: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La vida está llena de evidencias de que Dios está buscando constantemente tener una relación con sus hijos. Y así como lo hizo en el huerto del Edén, cuando fue a buscar a Adán después de que pecó y le dijo a Adán: ¿Dónde estás? Dios continuamente está buscando a sus seres que quiere redimir. Aunque hemos pecado, Dios ha prometido: Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa esperanza de la reunión eterna con nuestro Padre Celestial es la esperanza que Job tenía desde el momento en que él creyó en Dios hasta aún después de sus dificultades. Esa esperanza de que ni la muerte, ni sus dificultades, ni las tentaciones de sus amistades, ni su misma esposa podían cambiar, porque Job había confiado de que su Redentor vivía y aún después de la muerte lo iba a levantar. Mis queridos amigos, esa esperanza es la que podemos aprender el día de hoy de la experiencia de Job. Y no importa cuál sea tu circunstancia por la que estés pasando, recuerda, Dios tiene un plan para ti y es de que vivas con Él por la eternidad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, hoy nos gozamos en la esperanza de Jesús y es en esa esperanza que queremos confiar, para que nunca más nos sintamos solos y por la eternidad podamos vivir con Él. En su nombre te lo agradecemos todo. Amén.